Buenas noches, compañeros, compañeras. Este es el último acto antes de partir hacia el Distrito Federal aquí en el Estado de México. Qué bueno que sea en este lugar que se llama El Buen Camino, porque eso es lo que esperamos para la otra campaña. Queríamos empezar con los agradecimientos. Queremos agradecer a las familias que nos recibieron, nos hospedaron y nos dieron de alimento durante la semana que estuvimos aquí en el Estado de México. Les pedimos disculpas y dejamos un tiradero en su casa. Vimos en algunos que de plano tuvieron que salir corriendo todos, porque ahí estaban los calzones y todo tirado. Más o menos lo levantamos, respetando pues. Y también un agradecimiento especial a la gente que no se ve, que fue la que estuvo chambeando. A lo mejor no estaba arriba del templete, a lo mejor no salía en las fotos, pero en nuestra mirada estaban ustedes, hombres y mujeres, principalmente jóvenes, haciendo la valla, cuidando la seguridad, o viendo lo del transporte, o también pues viendo lo del hospedaje y la alimentación. Queríamos tomar ahorita un poco la palabra respecto a lo que nos señaló la compañera América del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sobre la amenaza que se está cirniendo de un enfrentamiento ahí en Texcoco, gobernado por el PRD, y la decisión del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra para apoyar a esos compañeros para recuperen su zona de trabajo. Como Ejército Zapatista de Liberación, damos inmediatamente nuestro apoyo y llamamos a la otra campaña en el Estado de México y en todo el país para que, ojalá eso no se dé, pero si se dé, nos encuentre juntos, junto con ellos. Como ellos nos han enseñado, como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que no importa qué tan lejos esté una lucha o qué tan pequeña sea, siempre acuden a mostrar su apoyo, lo menos que podemos hacer es corresponder. Y también retomando lo que dijo América respecto a lo que queda de saldo de esta gira o esta primera parte de la otra campaña, que ella señalaba esto de que hemos aprendido a que hay otros como nosotros, otras como nosotros que están luchando. No es la única lección. Uno siempre entra a un movimiento donde hay otro, donde hay otra, con la desconfianza de quién va a ser el hegemónico, quién va a ser el que va a mandar. Y la sexta declaración estaba ofreciendo lo contrario, que cada quien, no importaba su tamaño, no importaba su físico, sino sobre todo su decisión, iba a ser tomado en cuenta. Nosotros creemos que deben hacer un balance por regionales, como fueron que se organizaron para acá. Y yo creo que cada organización, cada grupo, cada colectivo, cada familia, cada individuo, va a ver que en efecto no perdió nada. No perdió gente, no perdió autoridad moral, no traicionó sus principios. Y se dio cuenta que sí era posible, sí es posible estar en un movimiento sin perder identidad, sin perder lo que lo hace a cada uno ser lo que es. Y de eso se trata precisamente la otra campaña. Digamos que de una u otra forma la visita nuestra y las visitas que seguirán después son como el pretexto para que empecemos a encontrarnos y a conocernos. Cuando el EZLN define la sexta declaración en su primera etapa como un espacio de oído, de la escucha, y da el ejemplo de escuchar a todos los que llegaron a las reuniones preparatorias y luego tal vez el único que ha escuchado lo que dicen todos en todas partes, es el reto que les estamos lanzando a todos. La otra campaña, quienes la forman, según su tiempo y su modo, porque somos muy diferentes, debe ofrecerle a la gente de abajo, humilde y sencilla, que no está aquí ahora, debe ofrecerle el oído. Y la sexta declaración ofrece un método. Es quiénes somos y en dónde estamos. Casi es el nombre de un programa de radio para las radios alternativas, medios libres o comunitarias, como se quieran llamar, que es que cada quien, y eso es otra forma de hacer política, que cada quien pueda llegar a hablar con otro y empezar con una pregunta, no con un rollo. Que casi siempre la política de arriba empieza para decir, usted tiene esto y esto y esto y esto y esto, y ni siquiera la persona puede decir ni siquiera cómo se llama. Usted vote por nosotros, usted adhiérase a nuestro partido, usted compre este producto. A veces no hay ninguna diferencia, sobre todo en tiempos electorales, entre una oferta política y una oferta de un jabón que deja blanco la ropa de color. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que esto que dice la sexta declaración y esto que han sido las reuniones con adherentes, tanto las preparatorias como la que hemos ido haciendo en cada lugar, sean el método de trabajo. Es una propuesta, no es una orden. Debería de ser orden, porque cuando damos órdenes es cuando nadie obedece y hacen lo contrario. Que se acerquen a la gente con una pregunta: ¿quién es usted y en dónde está? Refiriéndose a la lucha, no solo al dolor. No se trata de encontrar gente que nada más esté quejando, sino que a esa queja esté acompañando con una lucha. Un poco lo que hicimos ahora aquí, en esta parroquia del Buen Camino, que es empezar a construirnos entre nosotros un buen camino que tiene que partir desde otro lugar. Si partimos desde abajo, es diferente a si partimos desde arriba. Los políticos hacen una propuesta en una montaña, en una oficina, en un hotel de lujo, no importa si es izquierda o derecha. Y entonces, en base a esa propuesta, llegan a tratar de convencer o de imponer a más gente para que se sume a su proyecto. Lo que está haciendo la sexta declaración es partir del otro lado, preguntarle a la gente quién es, en dónde está, tomarle en cuenta desde el arranque, que la gente se dé cuenta que aquí se está construyendo otra forma de hacer política. Y que si así arrancamos, así tenemos que mantener el buen camino, de siempre tomar en cuenta a la gente, quién es, dónde está, por qué lucha, cómo le hace, para empezar a conocerla y poder respetarnos. Y entonces, sí pasar a preguntar también cómo ven el mundo, porque no es distinto preguntarle a un cristiano que piensa que la pobreza es producto de una decisión de Dios o del diablo, a un cristiano que dice que no, que es producto de una injusticia en la tierra. Y entonces ahí empezamos a encontrar a alguien que puede ser nuestro compañero. Sí, en efecto, dice alguien, no es producto de la mala suerte, no es producto de una maldición, no es producto de un designio divino, sino es producto de una relación humana injusta. Hay quien vive del trabajo de otros y muchas veces de la muerte de otros. Y en esta etapa que estamos del capitalismo, hay quien vive y obtiene su riqueza de la destrucción de la naturaleza y de la gente que puebla esa naturaleza, sean pueblos indios, sean campesinos, sea gente de las colonias populares. Y entonces, si partimos ya de ese presupuesto, así está el mundo, entonces sigue la tercera parte, que es, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces ahí unos dicen, pues yo voy a votar por Madrazo, yo voy a votar por Calderón, yo voy a votar por López Obrador. Habrá algún ingenuo que diga, yo voy a votar por Patricia Mercado o por Campas y Frián. Los hay, de todo hay en este mundo. Y hay quien dice, no, allá arriba no hay solución. Yo me estoy organizando en mi comunidad eclesial de base, en mi colonia, en mi ejido, en mi pueblo indio, en mi gente que está en la cuestión de la comunicación o de la cultura o del arte, y estamos tratando de enfrentar esto. Con nuestro trabajo, sin esperar que de arriba venga la solución. Y una cosa es la organización que está saliendo de ahí, de abajo, y otra muy diferente, la que se compra de arriba por medio de subsidios, que es lo que hace el líder charro. Le dan dinero y ahora organízate un grupo de colonos, dales estas matracas y ve para allá. Hasta ahora, donde yo sé, no hay ninguna radio comunitaria que alguien le paguen, ve y organice una radio comunitaria, y luego, ya que esté esto, te doy el registro y así controlo a todos. Ese no es el problema de si alguien tiene permiso o no. Y a la hora que la sexta declaración dice que respeta los procesos autónomos, las decisiones propias de cada organización, tiene que respetar eso. Porque así, de esa forma, también hay organizaciones sociales que están confrontadas y negociando con el gobierno servicios, papeles, todo pues lo que negocia. Y eso no quiere decir que se estén vendiendo. Quiere decir que es la forma en que están luchando. Y hemos visto muchos ejemplos a lo largo de la otra campaña, que gente que se puede sentar con el gobierno, y eso no significa que esté vendido. Lo vimos en La Parota, y lo vimos nosotros como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces nosotros no podemos juzgar a la gente por el hecho del proceso que se está saliendo nada más en los periódicos o por un papel, en lugar de juzgarla por la tradición de lucha, por la palabra, por lo que hace cada quien. En ese sentido, la sexta declaración es muy clara. Nosotros estamos buscando a la gente que está luchando y que piensa que no se puede arriba, sino que hay que hacerlo abajo. ¿Por qué la compañera dice que hay mucha gente que trabajó y no se adhirió? Solo hay dos requisitos para no entrar ahorita a la sexta declaración y a la otra campaña. Es ser un explotador, o sea, no ser humilde y sencillo, o estar en el proceso electoral. Yo supongo que esa gente que trabajó es humilde y sencilla y no le entró porque está con la esperanza en el proceso electoral. Y está este problema que significaba la aparición de Marcos y el templete. Y nosotros quisimos hacerlo ahora en el proceso electoral para poner a prueba estos de los que luchan y los que simulan que luchan, porque los hay, que generan un movimiento, se montan en él para agarrar un cargo o para agarrar prestigio, para que luego se puedan colocar en otro lado. Pero hay gente que no, y es esa gente la que está abajo, la gente humilde y sencilla, la que no se conoce. Y es aquí ahora nuestro paso en el Estado de México, que ustedes saben que existen pueblos indios aquí nomás cerca que están amenazados de desalojo. Pueblos que llevan más de 500 años como pueblos originarios de esas tierras. Y saben que hay colonos que luchan como los del Frente Popular Francisco Villa Independiente. Y saben que hay comerciantes que están siendo desplazados por los grandes centros comerciales. Y saben que hay cristianos de las comunidades eclesiales de base que están comprometidos con la lucha y no están como Onésimo Cepeda, que está comprometido con la cuenta que tenga en el banco. En ese sentido empiezan a abrirse por todas partes dos caminos, los que están caminando por arriba, aun cuando tengan la piel morena y sean indígenas, o aun cuando sea gente humilde y sencilla que está poniendo, apostando todo allá arriba, y hay gente que no, aun cuando tiene el color claro, está apostando abajo, a que se puede construir las cosas de abajo. En su trabajo artístico, en su trabajo cultural, en su trabajo de comunicación, en su trabajo de la palabra de Dios, en su trabajo de organización por servicios en una colonia popular, en su trabajo para defender la tierra, cada quien está eligiendo dos caminos. Y hay quien elige que ojalá, y de veras créanme, ojalá fuera así de fácil, que alguien llega y allá arriba y nos dice el Tata, Tantán, aquí está, cuánto te toca, aquí está tu domingo, quieres tierra, quieres vivienda, quieres servicios, quieres un espacio cultural, órale. Pero no es cierto, no es así. Y cuando la compañera América dice, yo el balance que hago, nosotros como fuente de pueblos, en defensa de la tierra, y fíjense por quién está hablando, por un movimiento que desafió al gobierno federal y a grandes transnacionales, no para poner una inmobiliaria, un centro comercial, sino para poner un aeropuerto que iba a dirigir otra vez todo el crecimiento de la Ciudad de México hacia el norte. Los desafiaron, nos contaron. Llegó un momento en que hicimos la cuenta y dije, bueno, ¿estamos dispuestos a defenderlos? Sí, dijeron. ¿Hasta dónde? Hasta dar la vida. Ahí fue donde ellos decidieron. Y el otro tuvo que decidir si estaba dispuesto a construir ese aeropuerto sobre la vida de los habitantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de todas las comunidades, porque no es solo Atenco, y aprendimos que son un buen tanto de comunidades. Y así en cada momento el gobierno, el rico, tiene que decidir a qué costo va a conquistar lo que quiere. Según nuestro análisis como zapatista, ahorita está diciendo al costo que sea, no importa cuántos mueran. Dijo Onésimo Cepeda cuando lo del movimiento de Atenco, hombre, que si hubieran muerto unos 50, 500 y ya hubiera aeropuerto, después de todo, ¿quién se iba a dar cuenta de 500? No solo porque tenía intereses ahí materiales en ese aeropuerto y en las tierras que estaban alrededor, sino también porque era una posición de desprecio respecto a la gente de abajo. Afortunadamente ahora y en otras partes del país hemos escuchado que sí, en efecto, hay otra iglesia que no apuesta que todo se va a resolver en el cielo o en el infierno, sino que hay que luchar aquí y hacer realidad aquí esa justicia de la que se habló. Pero ¿por qué hay gente tan diferente acá en la otra campaña? Porque este es el lugar donde se garantiza, como joven, como mujer, como niño, como anciano, que nos vamos a tomar en cuenta. Y tomar en cuenta quiere decir que hay que vigilar en todo momento que nuestro movimiento va por buen camino. Y nosotros queremos decir esto porque hasta ahora, tal vez para mucha gente afuera, este sea un movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y en realidad esta gira es para que deje de serlo. En estos momentos les estoy entregando la otra campaña del Estado de México. Así como se organizaron, Cada quien tiene su modo, compañeros. Pasó un joven que dice que tiene que haber una estructura organizativa, porque si no es un desmadre. En los 20 estados que llevamos, hay lugares donde el desmadre era porque era una estructura organizativa, cuando era una comisión estatal, y en otros donde cada quien era su onda, ahora sí que puta, salió bien chingón. Pero entonces ya se puede ver en este paso del delegado cero y luego en la segunda etapa que podemos hacer trabajos sin que eso signifique que alguien nos mande, que perdamos. Al revés, nuestro discurso ha sido en todo momento, cada organización que crezca, cada grupo colectivo que crezca, ahora con la confianza, como decía América, no estamos solos. Esa es la gran lección. Y la gran lección es que no tenemos nada que perder, o como dijo el compañero de la voladora, es además nos dimos cuenta de que no teníamos nada que perder y tenemos mucho que ganar. Si aquí en el Estado de México se organizaron no en un estatal, sino en regionales, entonces como regionales deben agarrar ya la otra campaña en el Estado de México. Ya no debe ser que la gente del Estado de México esté pendiente de qué va a decir el EZLN en las montañas del sureste mexicano, sino qué tiene que hacer en su realidad. ¿Cómo se va a unir con Atenco? ¿Cómo se va a unir con la UNOPI, que nos platicaron? Pues, ¿cómo se va a unir con los pueblos indígenas que están amenazados, con los pequeños comerciantes, con los estudiantes reprimidos, con las mujeres perseguidas, con los niños sin ninguna posibilidad cultural, con un espacio cultural que ahora vuelve a ser privatizado con esta ley Televisa, que ahora el aire está privatizado, ya no puedes transmitir más que donde ellos digan, y como no hay ya ningún lugar, pues en ningún espacio? Entonces, ¿cómo nos vamos? Si este es el territorio, aquí donde estamos, es aquí donde cargamos nuestros dolores, donde sufrimos las humillaciones, donde nos desilusionamos y nos desesperanzamos. Es aquí donde debe levantarse esa rebeldía. Sí, en efecto, hay mucha gente que dice, te ve, bueno, ahora tú quién eres, oye, aquí está mi solicitud para que me den vivienda, tramítala. Sí hay. O gente que dice, me están haciendo esto, dame el permiso, o no tengo el varo para regresarme, dame la lana, ¿no? Nosotros le contestamos, pues si por eso nos alzamos en armas, viera que tenemos dinero, pues no nos alzamos en armas. Pero hay gente que lucha, y es gracias a la otra campaña que se encontró, porque a lo mejor sabíamos que existíamos, pero ¿cómo vamos a hacer relación si qué tal que esa bandera es la que me va a mandar? Y yo quiero que me mande esa, o yo no tengo bandera, o la mía es una A. Y eso lo menciono porque un compañero dice, la única opción es el socialismo, la otra campaña ha demostrado que no es la única opción frente al capitalismo. Han empezado a surgir de gente que tiene lucha anticapitalista y que levanta la lucha ambiental, la lucha anarquista, la lucha libertaria, además de la lucha socialista, y dentro de ellos todo el abanico que hay, porque es fácil decir socialismo y no tomar en cuenta cómo lo conciben varios grupos políticos. Entonces, si avanzamos más en esas definiciones, empezamos a editar, para usar el término de audio, a cortar las voces que nos meten ruido y olvidamos lo fundamental, que cada uno en su lugar y en su lucha, sea cristiano de base, sea campesino sin tierra, sea comunidad indígena amenazada por desalojo, sea pequeño comerciante, sea ambulante, sea chofer, sea doctor, sea estudiante, está amenazado por el mismo sistema. Y entonces hay que crear y mantener vivo el espacio que permite que esas rebeldías se encuentren. Se necesita que esas voces que se escucharon ahora empiecen a pagar el debe que tienen con la otra campaña. Se tienen que convertir ahora en oído. Y tienen que escuchar ustedes al resto del Estado de México y al resto de los estados, cuando menos de los que están alrededor. Y de hecho, debían escuchar lo que es la otra campaña en todo el país. Y entonces van a hacer cuentas, dice, puta, el sub se echó todo eso. Y eso es lo que hay que aprender a hacer oír, porque ahí, para la hora de aprender a escuchar, es donde aprendemos a conocer el otro y así nos vamos a empezar a respetar. Y entonces sí vamos a ser compañeros y compañeras de veras, no como consigna de marcha o de mitin. Entonces, compañeros y compañeras, nosotros les estamos pidiendo que así como se organizaron para esto, o mal organizaron en algunos casos, que así se organicen para varias tareas básicas. Una, les toca difundir y promover la adhesión. No se trata de juntar firmas, se trata que la gente entienda que esta es otra vía, es otro camino, es otra política, es otra campaña. Y hay que proceder así, a menos que tengan otro modo, es escuchando a la gente y ver si coinciden. Si ya a la hora de la hora resulta que él dice que no, que es por mala suerte o que va a buscar por la lotería, pues ahí está, y no mal, mucho gusto, señor, señora, y adiós. No se trata de hacer imposibles, porque sí existe la gente, aquí la descubrimos y antes no sabíamos que existía. Y existían. Y ahora podemos hablar de una unidad, de un movimiento nacional, porque ya nos estamos conociendo entre todos. Entonces, les toca difundir y promover el crecimiento de la otra en el Estado de México, según cómo se organizaron, oriente, norte, sur, como fueran acomodándose cada quien, que se organicen y ustedes mismos vean su crecimiento, ustedes vean quién se adhiere, a quién se quién entra, quién anda en malos pasos, que eso que pone los dos caminos en la cuestión electoral y también en la otra campaña, pues eso hay que decirles que no. Es que dice, es que si sale mal, pues para tener acá. Bueno, si sale mal, entonces ya vienes y a ver cómo está acá. Porque están apostando a que sale bien en lo electoral, ya que vean que va a salir mal, entonces van. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahí está la otra campaña. Eso es lo que hay que hacer. Y entonces ya no se trata de que nosotros como zapatistas sepamos quién es adherente, quién está luchando dentro de la otra campaña en el Estado de México, sino sea ustedes mismos, la gente del Estado de México, la que lo sepa. Y digo esto porque viene la segunda etapa, cuando ya vienen los comandantes y comandantas y ya nos plantamos por varias semanas en cada lugar. Porque este espacio en el que estamos, o donde nos hemos reunido, es falso. La lucha no va a ser aquí, ni vamos a estar juntos aquí, ni va a ser en la plaza, en el mitin. Va a ser en la calle, en su centro de trabajo, en los mercados, en lo que nos platicó la compañera del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en la calle donde están los ambulantes o los vendedores de calle. Ahí es donde va a ser la lucha, y ahí es donde tenemos que ir. Y ahí vamos a ir, nomás que ahorita vengo yo para ver ahora sí cómo está el panorama o cómo está el pedo, para usar el alto lenguaje de la voladora, para conocernos entre compañeros. Pero sobre todo fue el pretexto para que se conocieran entre ustedes y a huevo, muy a huevo, a que se escucharan entre ustedes. Porque si no hubiera dicho, no, ese yo ya lo conozco, ya sé qué rollo trae, pero ni modo, aquí hay que aguantarse con el calor y todo porque hay que esperar a ver qué va a pasar al final. Entonces, vienen los comandantes y comandantas, esos son, sí son los comandantes y comandantas, yo soy su comandante. Y son compañeros y compañeras como ustedes, no van a batallar y van a ver que los medios que son muy sonsos, los de arriba, no van a dar tanta lata porque no les importa tanto la gente humilde y sencilla. Y estos compañeros van a ir con ustedes a la estación de radio, al mercado, a lo que sea, y ahí a platicar junto con ustedes van a ir a hablar con esa gente y empezar a construir ya lo que es el Programa Nacional de Lucha. Porque no se trata que nada más uno suelte el rollo y ahora sí que quién me tomó el apunte para ver cuáles son mis necesidades. Pues se trata de que alguien se tiene que responsabilizar de eso. Y eso es la otra campaña en cada lugar. Difundir, pero también prepararse para esa segunda etapa, y ahí se trata de escuchar e ir sacando el apunte ahora sí de las necesidades por sector. En el Valle de Chalco, tales son las necesidades de vivienda según la propia gente, no según un estudio que hizo la universidad, sino que la misma gente diga: drenaje, luz, agua potable, pavimento, zonas de recreo, zonas deportivas, según lo que diga la gente, pues. ¿Y cuál es la jerarquía de esas necesidades? Porque luego resulta que puras canchas de básquetbol y ningún mercado o ningún hospital, ¿no? Según lo que permita la foto del gobernante. El Plan Nacional de Lucha, el Programa Nacional de Lucha, eso es irlo construyendo e insistir continuamente en estarnos apoyando. El deber de la otra campaña, primero que nada, es para con sus miembros. Tienen que cuidarse entre ustedes, tenemos que cuidarnos entre todos. Y se necesita un lugar o un teléfono o una página de internet, un correo, no sé lo que se les ocurra, para que si alguien lo empiezan a perseguir, a hacer amenazas, a golpear, a hostigar, lo que sea, inmediatamente avise. Que no vaya a ser que algún compañero o compañera le pasa algo por estar en la otra campaña y no nos enteremos hasta mucho después. Entonces, a grandes rasgos, una comisión que se encargue de difusión y de promoción de adhesiones. En mítines, en volanteo, en programas de radio, en carteles, como sea. o en círculos de estudio, o como quieran hacerlo ustedes. En ese sentido, esto que molesta tanto, que es el desmadre, da para mucho en la imaginación y en la creatividad de la gente. Uno lo harán con pláticas, como el maestro en su salón de clase le recorta estas partes, le pone un cuatro a los alumnos y caen redonditos. Así cada quien busca pues su modo para jalarse pues a más gente. Otra comisión, que puede ser la misma coordinadora regional, donde cualquiera de nosotros, de cualquier parte, se puede decir, oye, me están poniendo cola, o sea, me están siguiendo, o estoy recibiendo llamadas de amenaza de muerte, o ya me dijeron que me van a madrear por esto, o están haciendo y esto otro, y esos compañeros y compañeras, y ese es el tercer trabajo, una comisión de enlace, que es mande el aviso luego a la comisión sexta, y nosotros lo difundimos a la otra en todas partes para que todos brinquemos. Si somos un movimiento nacional, quiere decir que si tocan a uno, se meten con todos y con todas. Y para que esto sea real, para que sea efectivo, tiene que ser que la gente en cada lugar, así como se organizó para que llegara el sub y para cuidarlo o no cuidarlo, según el caso donde fue la reunión, así se tiene que organizar para cuidarnos entre nosotros. Entonces, que la gente que entre en la otra campaña diga, pues aquí no hay gorras, no hay playeras, no hay despensas, pero hay compañeros que están pendientes de uno, de su seguridad. Ese es básico. Y en el enlace, esa misma comisión de enlace, nos tiene que estar diciendo a nosotros, como comisión sexta, ahí será el trato directo ya, entre comisiones de enlace, que todos sepan cuál es el correo para que nadie tenga teléfono rojo, cualquiera puede entrar a ver qué mandó decir el sub o a ver qué dijimos nosotros para que no haya cosas chuecas, nos estén diciendo de las luchas que están saliendo. Que cualquier lucha, cualquier gente que se está organizando diga, yo a dónde voy con la otra campaña, ahí se van a enterar en todo el país que estoy luchando porque ya sé que la televisión no me va a sacar, ni los periódicos, ni la radio, pero la otra campaña sí va a difundir mi lucha. Y para que esas, así como están organizados entre ustedes, que se puedan coordinar a nivel estatal, pero también que puedan hacer relaciones directas sin el EZLN, con el estado de Morelos, con el estado de Puebla, con el estado de Tlaxcala. Entonces empieza a crear una red de apoyo real, no decir, estamos con ustedes compañeros, sino a lo mejor es más fácil que se muevan los compañeros de Puebla a apoyar un problema aquí, a que se muevan los compañeros de Toluca. Y entonces hay que evitar el burocratismo de que pues hay que avisarle de enlace que le avisen al sub, el sub a ver dónde anda, y luego a ver si puede entrar a internet, y luego avisarle a no sé quién, y luego llega y puta, si hubiéramos ido aquí, le hubiéramos dicho, oye, vente, y ya hubiéramos resuelto el problema. Entonces se trata de que en efecto la otra campaña sea de la gente que está en la otra campaña, y eliminar este peligro que se llegue a pensar que es el EZLN el que es el dueño de la otra campaña o el que la está dirigiendo. Por eso en cada lugar donde pasamos, donde vemos que sí se pudieron poner de acuerdo para lo mínimo, decimos, órale, ahí está. Y ya de aquí en adelante, entre ustedes se organizan. Y el 24 y el 25 de junio tienen que mandar una comisión a donde va a ser la plenaria, porque ahí se va a informar cómo está a nivel nacional. Y se trata que esa comisión de enlace regrese a sus regiones o subregiones o como se quieran llamar, y tiene que informarle a todos, a ver cómo, así como se informó de la llegada del sub o de que no llegó, lo que sea, se tiene que informar a todos cómo está la fuerza a nivel nacional, porque la pregunta que sigue después de esta primera etapa es qué tan fuertes somos para hacer qué cosa. Y si dijimos que le vamos a preguntar a todos para tomar una decisión, esa es la pregunta que va a seguir. Entonces necesita que ahí, en junio, cuando se acaba el recorrido, la otra en el Estado de México, en la zona de Chalco, pueda informarle a todos los compañeros cómo está en el resto del país, qué tantos individuos, qué tanta familia, qué tantos grupos, qué tanto colectivos, qué tantas organizaciones sociales, pueblos indios, organizaciones políticas de izquierda, etcétera. Pues entonces, según se ve, pues se ve que se puede hacer esto. A lo mejor podemos pedir permiso para todas las radios comunitarias y a lo mejor no los van a dar, pero van a ver que la fuerza va a ser tan grande que tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer con el gobierno y qué vamos a hacer con los ricos. Y no digo que sea el día siguiente, pero sí, porque la fuerza que llevamos ahorita detectada y que son compañeros y compañeras, da para mucho, no solo para defender. Puede ser que la otra campaña decida, pues con esto vamos a defendernos y a contenerlos, contener la Ciudad de México, contener el despojo y la invasión sobre el Estado de México, podemos hacerlo. Pero si se dan cuenta que da para más, entonces van a tener que contestar la pregunta, si ahí nos quedamos, o como decimos nosotros, vamos por ellos, de una vez, ¿para qué esperamos que destruyan más cosas? Entonces son las chambas que les estamos pidiendo, compañeros y compañeras. Tienen que informar a sus compañeros, hacer un balance a sus compañeros y compañeras que no están aquí, sea en la región del Valle de Toluca, la región norte, la región oriente, informarles, bueno, así salió, esto fue lo que se dijo, estos fueron los grupos que se acercaron, esto fue lo que salió mal, esto fue lo que salió bien, tomando en cuenta de que dejen siquiera pasar unos días para que puedan recuperar el sueño que perdieron y se puedan alimentar lo que no comieron, porque sabemos que esto significó mucho trabajo para ustedes. De hecho, varios están durmiendo ahorita, pero lo entendemos porque ya fue largo y hace calor y aparte el rollo del sub, pues digamos que no levanta la gente, ¿no? Que hagan esa reunión de balance con honestidad, sin tratar de juzgar a nadie, ni condenar, ni crucificar, ya hay uno, ¿para qué queremos otro? Y entonces informen, esto fue lo que salió mal, vamos a remendarlo o a ver cómo le hacemos, y esto es lo que pasó, esto se dijo, estos participaron, este fue el impacto, la gente nos cree, no nos cree, sabiendo, dando por descontado que en medios de arriba no salió nada ni va a salir. Es lo mismo que podamos construir nosotros de comunicación, abajo y a la izquierda. Y después de eso ya empezar a organizarse inmediatamente que tengan resuelto esas comisiones o como coordinadoras, como le quieran llamar, que nos avisen para entonces ya nosotros mandar directamente con esos compañeros y compañeras la información que tengamos, sea de encuentro, sea de acciones que se van a hacer, o también para pasarle a las otras en Puebla, o la otra en Tlaxcala, para que hagan contacto directo, o la otra en Morelos, según como cada quien le acomode. Hasta que finalmente cualquiera de la otra en cualquier lado puede entrar en relación directa con cualquier otra en cualquier estado sin la mediación de nadie. Y ahí podamos hacer los acuerdos que necesitamos. Entonces son las tareas, compañeros y compañeras. 24 y 25 de junio hay que ver cómo salió la otra a nivel nacional. Y el Estado de México, la zona de Chalco, el Valle de Toluca, la zona oriente o como se llame, la zona norte, tiene que presentarse y decir, nosotros empezamos con tantos, yo tengo esa cuenta con la que salí en enero del 2006 a esta gira, y ahora el 24 de junio somos tantos, que sean reales, porque ya se pasó lo del sub. Entonces ya mucha gente va a decir, no, pues ya no hay templete, ya no hay foto y se zafa, ¿no? Pero hay gente que sigue, esos son los que realmente pues cuentan. Y entonces así le informa el Estado de México, el Valle de Chalco, y ya todos sabemos cuántos somos, qué fuerza tenemos y si es real o no. Porque no podemos decidir sobre un mitin o sobre una marcha, porque entran en juego muchas cosas. Lo que necesitamos ahorita es quién es la gente que va a luchar, la que va a trabajar. No la que se va a unir después, porque eso viene esa etapa después. Y luego ya dejamos que se acaben de gastar el dinero en las elecciones, o según lo que se decida en esa plenaria, y entonces preparamos la segunda etapa. Pero ya no es de unos días, sino que hay que tomar en cuenta que son varias semanas de estar aquí, para repartirse en los pueblos, en el mercado, en todas partes, y que ya no viene uno, sino que vienen varios, hombres y mujeres, zapatistas pues, de los que conocen, de Tacho, CBD o Esther, los que ya se conocen, pues. Eso es lo que van a venir, entonces preparar esa etapa. Y ahí, poco a poco, vayamos viendo que nuestro movimiento siga, repito, por buen camino. Entonces, compañeros y compañeras, gracias por escucharme. Les pido a todos que pongamos atención a lo que vaya a pasar en Texcoco y que de una vez los orejas que están aquí o que están allá afuera le informen al presidente municipal de Texcoco y a Peña Nieto que si hay problema en Texcoco, hay problema con la otra a nivel nacional. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.